Decíamos que Fiscalía pidió que se impute a 9 trabajadores que ocuparon Frigopan y causaron daños en 2019. Se los acusa de un presunto delito de daño agravado tras la pérdida de materia prima. El fiscal de flagrancia, Carlos Negro, solicitó la imputación de 9 trabajadores de Frigopan que a fines de mayo de 2019 ocuparon la fábrica durante 4 días y, según dice el fiscal Carlos Negro, ocasionaron daños en la operativa y la materia prima de la empresa. Uno de los abogados de la empresa, Andrés Ojeda, dijo que la denuncia presentada detalla que hubo daño, amenaza y faltantes de mercadería. Pero esto ya había tenido una decisión de una fiscal anterior, que era la fiscal Silvia Pérez, que había archivado el caso porque dijo que no había delito. Pero ahora el fiscal Negro solicitó una audiencia en la fiscalía porque entiende que revisaron el caso y que habría algún delito y encuentra ese delito de daño agravado. Estamos en contacto telefónico con Miguel Rosales, dirigente o representante de los trabajadores de Frigopan. Miguel, buen día. Buen día, ¿qué tal? Bueno, encantado de recibirte. Muchas gracias por la oportunidad. Y aquí estamos a la orden. Bueno, contame, después de esta decisión, bueno, estaba archivado el tema, ahora lo reactivaron nuevamente entre la empresa, el abogado Andrés Ojeda y ahora el fiscal Carlos Negro. El caso que la fiscal Silvia Pérez había archivado, lo trajeron de nuevo. ¿Qué es lo que está pensando los trabajadores de Frigopan? Bueno, como dije, bueno, primero que nada, buen día a ti y a toda la audiencia. Nosotros, los trabajadores de Frigopan, la verdad que estamos sorprendidos. Nosotros tuvimos una primera instancia, como tú lo dijiste, con la fiscal Silvia Pérez, a lo cual la fiscal estuvo casi 2 años con este tema, analizando todas las pruebas que presentó la empresa, ¿no? Presentó cámaras de videovigilancia que están dentro de la empresa y fuera de la empresa de días y días, 4 días fueron cada cámara, 4 días, imagínense, y no encontró absolutamente nada de lo que dice la empresa. Nosotros también fuimos a declarar por ejemplo, hay casos que fueron a declarar porque pusieron hay una de las camas que daba hacia el comedor, que es donde nosotros estuvimos esos 4 días, donde comíamos, dormíamos, donde pasábamos la noche, y bueno, y esa cámara fue la que se bloqueó con un cartón, nada más que esa cámara, y se cuando se desbloqueó estaba funcionando, o sea, tampoco hubo daño ahí. La verdad que no se contó nada. Sí se ve en los videos de fiscalía, tanto como en lo que hizo público, sobre una masa que se echó a perder, que también hay que decirlo, no es tan así como muestra ese video, y la pérdida de la empresa, la mencionada, que dice tampoco es, la verdad que lo primero que nosotros vamos a hacer ahora, una vez que termine la feria judicial, porque está en feria judicial, vamos a presentar una contrademanda contra la empresa también por toda la difamación e injuria que está llevando a cabo todo esto. Para nosotros es todo un tema político, un tema que la verdad que no sé qué quiere la empresa, dejar más gente en la calle, porque la verdad se archivó a favor de los trabajadores en la primera instancia porque no había absolutamente nada, y si la empresa quería reclamar algo, primero que nada, de la pérdida de la materia prima, hay una vía civil para hacer esas cosas, no una vía penal, porque la verdad, para ir a una vía penal tiene que realmente haber algo, y no hay nada. La verdad que a nosotros nos sorprendió mucho el fiscal Negro, la verdad que no sé cuál es la intención, porque primero que el fiscal Negro llamó a tres, cuatro personas nomás, a tomarle declaraciones. Después se basó en lo que dijo la otra fiscal. Por ejemplo, yo declaré con la fiscal de Silvia. Silvia no declaré con él, a mí nunca me llamó y tomó la misma declaración que hizo la fiscal para cesar, digo. Y no había nada. Realmente van a tener que mostrar donde se ve robando, donde se ve rompiendo, donde se ve el faltante de mercadería, como dicen que hay como... dando hacia donde ellos dicen que está la... herida, ¿no? La verdad que un disparate, totalmente un disparate. Nosotros ocupamos con el derecho de huelga, en su momento era válido, la verdad, veníamos con la empresa, nosotros veníamos con la empresa mal, veníamos pidiendo, no plata, condiciones laborales, de salud laboral, de seguridad laboral, de higiene y de no cuidar. Todos los días peleamos con la empresa por ese tema. Hasta que la empresa nos dice, no, los voy a echar porque voy a traer máquina porque no las aguanto más. Y así fue. Y no se quiso sentar a negociar con nosotros, ¿tá? Como dicen los convenios colectivos de nuestro sector, 30 días antes, nadie le estaba diciendo, che, no eches a nadie. No, estamos diciendo, sentate a negociar, reubiquemos a la gente, no la dejes en la calle. Tratemos de salvar a la gente, tiene familia. Y no, y la empresa... no se quería sentar a negociar con nosotros. Bueno, eso me parece que es muy importante lo que estás diciendo, Miguel, porque yo lo que veía con esta actitud nueva de la empresa y la actitud del fiscal Carlos Negro, es que me parecía que lo que quedaba afuera era el desencadenamiento de este conflicto, que fue justamente ese que tú estabas mencionando ahora, que fue la violación del convenio en primera instancia por parte de la empresa, ¿no? Y el desconocimiento al convenio colectivo y la negativa a sentarse a negociar cuando estaba planteando el despido de un montón de familias, ¿no? 11 personas quedaron en la calle. Ajá. Bueno, ese fue el desencadenamiento, porque a los trabajadores no se les ocurrió un día ir y ocupar la empresa, no, porque sí, nomás. Nosotros no íbamos a ocupar, nosotros siempre pedimos el diálogo y fue así, el día previo a la ocupación, si bien veníamos en instancia del ministerio, en instancia en lo que es impresión general, todo con lo que te dije de inocuidad, salud... con distintas pruebas, fotos, videos que los trabajadores tienen. Si nosotros hubiésemos querido hacer daño a la empresa, como hay gente que dice que lo ocasionamos, le quisimos hacer daño por gusto a la empresa, nosotros los trabajadores vamos a las redes sociales, publicamos la foto, video, lo que le pedimos a la empresa, no hable más a la empresa, y realmente, y no fue así porque no lo hacemos así. Donde nosotros presentamos lo que nosotros reclamamos fue la legislación de trabajo, ¿verdad? Después de la ocupación, fue carpeta con prueba, con pendra y con prueba, ¿tá? Y no sabemos qué quedó. Nosotros nunca dijimos, la legislación del trabajo se olvidaron de los trabajadores. De todas las pruebas que presentamos en la legislación del trabajo, sobre inocuidad, sobre seguridad laboral, de higiene, de reclamos básicos, como el agua potable. Y nosotros nunca dijimos eso, ¿tá? Y además, como te iba a decir, nosotros llegamos, nos fuimos a casa tranquilos, llegó el turno de la noche, los dueños, aparecieron a las 12 y pico de la noche, todos los dueños, nos llamó la atención, con el jefe personal y demás, y bueno, se reunió con el supervisor de la noche, los compañeros preocupados nos llamaron, yo trabajo en la mañana, me llamaron en la madrugada, dije que se quede tranquilo, que ellos como dueños podían hacerlo, juntarse con quien quisiera, a la hora que quisiera, y así fue, trabajaron toda la noche, sobre las 6 de la mañana cuando estábamos arrimando, bueno, 6 menos algo, somos un compañero, antes de llegar a la fábrica, me dice, che, mirá, salió su policía y me dijo que ya iban a empezar a echar gente y apenas llega el turno de la mañana. Y bueno, eso nos preocupó más y bueno, nos arrimamos todos, el sindicato también, está claro que acá fue algo colectivo, no individual, no entendemos por qué se ensañaron con 9 personas cuando acá la decisión la tomó un colectivo, casi de 40 personas en el momento de ocupar. Y tuvieron el apoyo de la Mesa del Pan y también, exacto, del PIT-CNT, ¿no? Está la mesa del pan, nosotros cuando llegamos, a la mañana intentamos hablar con los dueños, y ellos nos dijeron de que no, de que, bueno, no, son unos motoyambres, vayan a pedir plata al Mides, son carne con ojo para nosotros no son nada, solo carne con ojo, y vayan a requechar, bueno, todas esas cosas, eso peor, porque la gente estaba ahí, y tratando de hablar y decirle, che, vamos a hablar, y ellos detrás de una puerta todavía que tiene una ventanita que es donde reciben los contadores a la gente para darle los recibos, insultando, motoyambre, plata nieve, pasan a volqueta, carne con ojo, y todas esas cosas, bueno, hicieron, detonaron de que, bueno, se llega a la conclusión y a la decisión de ocupar. Y así fue, se llamó en su momento, tampoco fue que fue algo a lo loco. Se llamó en la mañana al escribano, a nuestro escribano y a nuestro abogado. Ellos tienen su abogado justo estaba ahí, que es hija aparte de los dueños, estaba ahí. También se llamaron un escribano y trabajaron en conjunto. Hay actas notariales, perdón, de los escribanos, que ambos escribanos, tanto el del sindicato como de la empresa, trabajaron juntos. Las actas dicen casi lo mismo. Y cuando se ocupó y cuando se desocupó, se contrató que no hubo daño en ninguna de las máquinas, ¿tá? No hubo faltante, como dice el señor Ojeda, en ninguna de las cámaras, ¿tá? De producto, y nadie se llevó nada. Además, hay cámaras, no solo de la empresa, sino del Ministerio del Interior, en la puerta de Friopan hace años ya, que si vos salís con una cámara, con un producto al hombro o un pedazo de máquina, te van a ver. Digo, la verdad es que no entendemos todo este ciclo mediático. A nosotros no se nos antojó esto, ocupar por ocupar. Es más, algo cortito, sé que estamos con el tiempo. Nosotros no entendemos, como fiscal negro, que en fiscalía todo lo que declaramos lo decimos sobre... Hay delito también, es un delito, hay muchos delitos sobre el tema de la seguridad laboral, de la higiene y de todo. Y al hombre le dijimos que tenemos las pruebas, que ahora las vamos a presentar donde corresponde, ¿ah? Y el tipo está enseñado que quiere procesar. Cuando le está diciendo, che, acá hay un muerto, y el tipo le dice, no importa el muerto, yo tengo que procesar. Por eso nos llama la atención y nos huele mal, la verdad, sinceramente. Y bueno, nosotros... tenemos el apoyo de la mesa, ahora tenemos el apoyo del PCNT y nosotros, bueno, iremos a donde tengamos que ir, presentaremos lo que tengamos que presentar como prueba y testigos, y bueno, y le vamos a contrademandar a la empresa. Miguel Rosales, muchísimas gracias por la información y la opinión. Bueno, muchas gracias a ustedes por escucharnos, porque la verdad que a los trabajadores se les ha escuchado poco. Muchas gracias.